Bueno, esa era la Vargas Blues Band. ¿Cómo le pareció, Severina? Un tema muy, muy abogánster. Un tema bien chévere, bien chévere. Con esos fraseitos cubanos que se dejan por allá entrever entre guitarrazo y guitarrazo. La voz de David Montes es la que acompaña en esta ocasión a la Vargas Blues Band en este producto tan híbrido, ¿no? Una guitarra muy blues, pero a la vez unos arreglos muy latinos para guarachar. Muy fresco, muy de hoy en día. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro amigazo. Ya se montó a la chalupa. Ya se montó a la chalupa, sin preámbulos, a Manel Dalmau. Bienvenido, Manel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Excelente, y aquí complacidísimos de tenerte por aquí. Anticipándole a la gente que dentro de 8 días tendremos un especial que Manel nos va a contar de qué se trata. Bueno, pues me liasteis de mala manera y bueno, para venir aquí a hablar un poquito de la influencia afrolatina o de la música latina en el cine. Y bueno, pues yo he hecho un top 10, una especie de 10 temitas, 10 momentazos cinematográficos muy bien acompañados por la música latina. Y estamos aquí babeando ya para escuchar esos 10 temas. Danos un avance, por favor. Bueno, pues vamos a salivar de lo lindo. Necesitamos un babero porque aparte de los 10 temitas que encontré, que son como 10 momentazos de esos cinematográficos, muy personales, también tengo que decir eso, hay ñapitas, ¿no? Y una de las ñapas es una secuencia fantástica de una película de Brian De Palma, Carlitos Way, donde Al Pacino entra por primera vez como gerente de la discoteca El Paraíso en Nueva York, y la secuencia cuando él sube las escaleras para convertirse en un Humphrey Bogart latino se escucha Para los rumberos de Tito Puente. ¡Vaya! Afronáutico. Totalmente. Entonces podríamos darle a eso. Suena a los satélites. Por favor, suena a los satélites. Gracias. Te pasaste, Manel, con ese tema de Tito en el año 72 para los rumberos. Un álbum que casualmente es bien, bien energético, con unos monstruos, Meñique. Meñique, Yayo el Indio y Santos Colón en los coros. Buena canción. Un álbum editado originalmente por Tico Records en el año de 1972, como ya dijimos. Te pasaste, macho. Bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Sí, excelente. Ahí. Y vamos, esos son los anticipos del próximo programa, ¿no? Para que se vayan ambientando. Que vean la película, Carlitos Way, 1993, Brian De Palma, excelente. Excelente. ¿Vamos con qué, Severino? Pues ahorita vámonos con Julián Way, porque es nada más y nada menos que un músico caleño. Julián y su combo del año 75, en un álbum un poquito misterioso, nebuloso, Noche de Fiesta. Un cover que cuando uno ve ese cover, cuando está buscando discos en las cajas, lo pasa de largo porque es una foto de un hotel sin mayores pretensiones, pero tiene unas canciones que sí tienen muchas pretensiones. Una de ellas es INS Rock, un nombre raro, bizarro. No es rock, es más bugalú anacrónico, en la época en que ya el bugalú había perdido un poquitico de vigencia en Estados Unidos, y se llama INS porque ese es el label. ¿Qué te parece a vos el INS Rock? El INS Rock, vamos a escucharlo sin más preámbulos. Suelte los satélites. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Hombre, muy buen aporte afronáutico, Severina. Y nos estábamos sabroseando aquí en La Chalupa con esos ritmos cadenciosos, animados por ese piano tan gustoso de Alfredito Linares. Sí, a pesar de que el tema es un bugalú, pues sí tiene un sabor rockero en el fondo que me recuerda mucho a los tiempos del Twist. Tiene ese tumbadito. brincadito. Caleño, un ritmo muy caleño, por cierto, se le siente ese sonido, esa identidad propia del sonido caleño. De la salsa colombiana. Y de la salsa colombiana, por cierto. Bueno, pero entonces vamos ahora a permitirnos escuchar lo que Manel nos anticipa para la próxima emisión de Afronautas. Bueno, pues otro caramelo que hemos encontrado en el fondo del baúl. Del Bronx, de Carlito Brigante, nos vamos a Italia, 1951. Alberto Latuada, un director de cine neorrealista, dirigió Ana, en 1951, con la competidora directa de Sofía Loren, Silvana Mangano. Y en esta película hay una canción excelente que se puso de moda. Aparece Silvana en un escenario, entornando los ojitos, y cantó El Negro Zumbón, un tema que arrasó en aquellos años. Que creo que todos los mayores de 50... Y los no tan mayores. Y los no tan mayores la hemos escuchado. Hay gente muy fetichista por este mundo y no miro a nadie. Sí, no tenemos casi a nadie aquí en la cabina. No hay mito, man. No hay ninguno. No. Entonces, vámonos a escuchar a Silvana Mangano con El Negro Zumbón, solo aquí en Afronautas de Latina Stereo. Bueno, esa era Silvana Mangano. Qué mujeronón. Mujerona es otra cosa, ¿eh? Bueno, mujerona, bueno, digámoslo como lo dice Manel, mujerona. Hombre, mujerón combina con orejón, y si el mujerón te coge por el orejón, hay que gustito para mi oreja. Excelente el aporte afronáutico, y para que vean, vamos también aquí motivándonos para ver las películas que Manel está aquí refiriéndonos, con toda esta historia musical de las influencias afrocaribeñas en el cine contemporáneo. Una cosa bien interesante, hombre. Vámonos ahora con otra diva, Jorge Dalto, que tocó el piano en uno de los temas que presentamos en la temporada pasada, exactamente uno de Soledad Bravo. Tuvo una esposa que fue su última mujer y que se quedó con su apellido, que en la actualidad es una cantante de jazz bomba para todos. Y en el año 2002 publicó un disco que se llama La Creme Latina, un disco ya en su propio nombre muy híbrido, y tiene un tema que se llama ¿Qué pasa? Y vamos a ver qué pasa acá en Afronautas cuando escuchemos a la maravillosa Adela Dalto interpretando en compañía de Jerry González en la trompeta y Chucho Valdés en el piano, entre otras luminarias, este tema. Apretemos la palanca cibertrónica y vámonos. Hey, sweetie, you and I have to have a little discussion. Hey, baby, listen to me. There's something we've got a problem so big we can't kick it. You're losing all that you've got, and I'm in that lock, so baby, give it a try. Don't let it slip by. Don't wait till it's late. Don't hesitate, 'cause I don't wanna lose a friend. I can't, never thought. So won't you listen to your own heart? Cariño, dime qué pasa, qué puede ser. Parece que estás perdido. Angelical tiene Adela Dalto, me gusta mucho. Y entre las otras luminarias que acompañan a Adela Dalto también está Nicky Marrero en los bongos, los timbales y el güiro. No está para nada mal acompañada. Está en muy buena compañía. En muy buena compañía y nos entregó pues un número muy sabroso. Qué lástima, hombre, el tiempo pasa y se va acabando este viaje musical a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. ¿Con qué nos vamos a despedir, Severina, hombre? Vamos con un tema que le cae como anillo al dedo a Afronautas, de un álbum que se llama Nuevos Conceptos. Si lo digo así a quemarropa, pues nadie se imagina quién es el cantante que está detrás de semejante nuevo concepto. Y la canción se llama Nuevos Conceptos. New Concepts. New Concept, muy disco, muy hustle para la época. Se trata nada más y nada menos que de el gran cantante latino Chivirico Dávila. ¿De qué año es este disco? Este disco es del 78, prensado por Coty, que es una rareza. Hace rato lo estaba buscando y me lo desempolvé por allá en Bogotá en un viaje de la chalupa. A usted todos los vendedores de discos lo ven con mucho interés, ¿no? Se desengüesan de todos los discos que no pueden vender. Me ven y se saborean. Se saborean. Llego el que es. Y bueno, metería en este disco guardadito una rareza porque Chivirico nos está ofreciendo de su experiencia propia, un músico que tiene una historia muy fuerte en los años 50 y los años 60, un gran músico que para los 70 ya era un músico mayor que estaba conectado con las generaciones anteriores, no estaba en el boom salsero, pues nos ofrece semejante canción. No sabemos si lo hizo él o lo hizo a regañadientes o era el que quería hacer estos nuevos ritmos. Pero lo que sí sabemos es que la producción del disco está a cargo de Richie Ray y Bobby Cruz. Con un pianito que nos recuerda a producciones posteriores de Richie y Bobby. Siempre esta dupla tan vanguardista, ¿no? Bastante, y en este caso tienen una sección de cuerdas para que le dan el toque disco. Esta canción es tremenda y con un sonido muy puertorriqueño. Yo creo que pues paremos el cuento y lancemos el track. Pero antes, invitemos a todo el mundo a que nos visite en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot.com y dejemos a Manel que nos invite para dentro de 8 días. Bueno, dentro de 8 días vamos a viajar en una chalupa intergaláctica renovada porque, chavales, después del meteorito que ha caído en Rusia, creo que os ha pegado un rayón aquí que le hace falta una manita de pintura. No sé, chavales, hasta la semana que viene. Ok, entonces vámonos. Muchas gracias a Manel. Y como siempre, esta música solamente la escuchan en Afronautas por Latina Stereo. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo? ¿Cómo hago para volver todo a la normalidad? Hay quien dice por ahí, Chivirico ya está viejo, mas yo no cambio por nada la experiencia que yo tengo. Soy vecino de los grandes, pero amigo del pequeño. Soy Chivirico el cantante de los pueblos. Pero que tengo la voz como un timbre. Oigan, yo tengo ganas de cantar un concepto más moderno, algo que me haga vibrar. Quiero usar como pretexto lo que dicen de mi edad y traer nuevos conceptos que la experiencia me da. Cantar un concepto más moderno, algo que me haga vibrar, que quiero usar como pretexto lo que dicen de mi edad y traer nuevos conceptos que la experiencia me da y que lo diga mi corazón. Alele, alele, lele, lele, cántame nuevos